amigas y amigos de la red, aquí estamos nuevamente reunidos en una sesión dedicada al narcotráfico, alcoholismo, satanismo, judeocomunismo y también a las grasas saturadas que es Podcast, el programa... Y al fascismo marxista. Al fascismo marxista, que es este programa llamado Podcast, el show número uno de los fanáticos de los niños de Colonia Ignea. Así que estamos acá nuevamente con mis amigos Dutch, el Chester y que les habla Nicolás, reunidos nuevamente en una hora de locurillas y malvadas. No me digáis como el flight de mierda. El Dutch, po, el Dutch. No me digáis como este mierda. El Dutch. No, weón, si es Dutch. Compadre, esto ya lo revelamos en el primer capítulo del podcast, que tú eras Dutch, el flight de Perla. Y además yo creo que ya es hora de revelar a todos los seguidores en este especial cuarto capítulo que el Chester, por favor, ¿puedo decirlo? Es falso, pero... No, es real, esto es real. Muchos lo sospecharon, muchos creían que era un alcance, pero no. Y de hecho están con todos sus amigos acá. Claro. Pues el chanchito chico. El ¿sí? Chester es Kiwi de Solo TV. Estamos aburridos, decir de Chester. Sí, de verdad que sí. Sí, pues bueno, muchas personas han dicho que me parezco a... Mi voz parece al del Kiwi. ¿Será, pues bueno? Y mi voz parece, si tú soy el Kiwi. ¿Es verdad que tocaba ya a los niños en Solo TV? Disfrazado de oso, sí. Disfrazado de oso, sí lo hacía. No, pero todo bien, chiquillos. ¿Cómo ha sido su semana? He estado temeroso. ¿Sí? Sí, pero no voy a decir por qué, porque no quiero volver al capítulo, pero sí, he estado un poco temeroso por las cosas que digo en los capítulos anteriores. Gente que puede estar un poco cerca, que me voy a querer pegar y cosas por el estilo. No se hable más del tema. No se hable más. Los boca enferma tienen miedo de que les vayan a pegar. La weá, me convertí en bobo. Claro. La he doblado, Paul. El capítulo ya está arriba, compadre. Ya está arriba. Ya se está subiendo en estos momentos a la Nico, reta. Nico, baja el capítulo, por favor. No, compadre. Bueno. Así que todo bien. Esta semana pasaron cosas muy entretenidas, en especial con nuestras redes. Que hay que hacer un especial saludo a tres personajes que esta semana se lucieron. Y también Piñera. No. Hubo un par de RT, retweets. A esos personajes quería llegar. A ellos quería llegar. Quiero mandarle un saludo especial a nuestros queridos amigos René Naranjo. ¿Qué hora somos famosillos? Sí. A Vasco Julián, que nos mandó un abrazo. ¿Abrazo por qué? No sé. Ese tema no. No sé, Vasco, yo creo que tuvo un desgaste de creatividad y máximo para dedicarle palabras a nuestro programa y mandó un abrazo. Un abrazo. Así que muy bien. ¿Vasco Julián o un Sims? No. Yo creo que era Homero. Claro. Bueno, y un saludo también muy especial a Tonquita Tommy, ¿sí? Esa muy Tonquita que nos hizo un RT. Un chocolatito. Sí. Que nos hizo un especial retweet, güey. Bueno, yo estaba carreteando ese día y fue majestuoso. Fue majestuoso. Sí. Y de repente veo mi celular y así como... Debo confesar que esa locura me nació del alma. Porque yo veo... Eres un loco. No, es que yo veo como el timeline de Tonquita Tommy, ¿sí? Soñador. Y son puros retweets. Entonces dije, esta mina como que le hace siempre cosas bondadosas, bonitas, y como, esta es una mía, papá. Sí, ayuda a los patitos que están muriendo en el lago, no sé cuánto. Fueron aguas bonitas, es como así como. Pero quedan en callampa. Buena onda. Es como buena onda. Sí, es como muy tierni. Sí, pues bonita. Buena onda, pero no sirve nada. Sí, 200.000 seguidores, entonces llegamos a Coque Cura, llegamos a Porque Chester D, ¿cómo fue el tuiteo? Somos una radio. Somos una humilde radio de Lefausquén. Un lugar que no existe. Yo creo que Don Capiró, esa wey, dijo: ¡oh, unos huesitos de mierda! Están haciendo ese programita de radio. ¡Ay, qué humilde los weones! Y hace el retweet mágico a 300.000 weones. Y nosotros, y todos dicen en que, trance. Y todos los weones diciendo: ¡qué chucha el Leo Fausquén! Yo creo que gente hasta googleó la wea. Y yo creo que fue como un epic win, weón. Pero es que la cagada. Se rete después de eso. Sí, es la cagada porque tú cuando tú le ponías. ¿Quién? La terminación ¿quién? Y aquí dice como una localidad de así como... Rural hecha mierda, así como unas vacas pastando, así como... La magia de azul. ¡Mierda! Mierda. Sí, como que los carros para allá en el curso tienen que pasar como un río del tronco. Y que mueren como 15 niños al año. No nos pongamos tan frigios. Chile, no nos censuremos, riámonos de los... Ay, no, ya. Hay factores muy importantes en Turquía, porque suponte, ve nuestra biografía y dice tres idiotas que se ríen de cualquier wea. ¿Cómo la mina lo cachó, weón? Pero si no se pone a ver tu biografía. No, nadie que te hace reír. Y ella dice realmente eso. ¡Ay, guasitos de mierda! Tienen un programita de radito y te hace un reto. Red 300.000 weones viendo. Voy a ser feliz a tres almas más. Y creo que están que 300.000 weones vieron que Tonquita no cacha nada de nada. Porque... ¡Es tontita, Tonquita! Porque le gusta a Busquén que esa wea. No importa, yo te dije la semana mi opinión al respecto. ¿Cuál era? Que yo siento que a cualquiera nos puede haber pasado. A cualquiera le ponen un Lepausquén o a cualquier que va a terminar en quién y se la cree. Yo tampoco me hubiera metido en Wikipedia. ¿Lepausquén existe o no? Voy a buscarlo. Yo cuando lo vi, al tiro lo googleé. ¿Cachai? Pero igual. Pero sí, es que igual. Es que igual hay nombres de mierda en nuestro país, pues, weón. Que Pablo es una persona muy desconfiada. No, hay nombres cuáticos en nuestro Pablo, país. ¿Estáis Lucas? Puta, no sé, weón. Déjame buscarlo en Google primero. De cachar si está indico. Sí, weón. Pero bueno, Don Kida ahí nos regaló un retweet de 300.000 personas que fueron retuiteadas por varios huevos. Claro. Y huevos. Pues, los huevos son weones que no están reiniciados en el Twitter, claro. No, sí, son, nacen todavía, son unos pollos. Claro. Unos pollos. Los pollos. Así que eso, mandarle un saludo especial a nuestros tres seguidores famosillos de Twitter. Don Kida. Y aprovechar de mencionar nuestra... Oye, la estética, loco, ya. Por favor, y aprovechar de mencionar nuestras redes sociales. Respeto. ¿Y me van a dejar hablar de las redes sociales? Perdón, señor. Siga. Sí. Nuestras redes sociales como nuestra fanpage, que es facebook.com/podcast. Nuestro blog, que es podcastfm.blogspot.com. Muy bien. Y nuestro Twitter, que es @podcastfm. Siempre gato del futuro, acuérdense de eso. No, del pasado, como decía Chester la semana pasada. Y todo oficiado por Alfredo Madrid y sus canciones. Oh, todo oficiado por ese hombre, sí que sabe. La revista Silla, acuérdense, la revista Cada Día Mejor. Sí, y la radio Oasis, que es nuestra mentora. Nuestra mentora. El humor de hoy con la música de ayer. Uy, qué bueno, muy bien. O sea, usted se puede juntar con su papá, de los años 50. Y reírse de las bromas nazis. Claro. Así que, ¿y qué más? Nuestro saludo a nuestros seguidores. Twitter ha sido explosivo, ¿verdad? Llevamos casi como 550 personas. ¿Te superaron los seguidores, pues, Nico? Me superaron los seguidores. Claro. Pero es que tenemos 550 seguidores, pero no tenemos 550 escuchas, así que se pusieron a escuchar los huevos. Pero es que nos siguen buenos raros, como lo que tenía la minoca esta, la que me dijo que no nos va a escuchar, así que puedo decirlo. Sí. Es una puta. Pero ella es como una colombiana, así, como que dice, no es decir lo que dice en verdad. No, dile que le gusta chupar potos. No, pero dice una hueá como por el estilo, en serio. Como si no eres capaz de hacer eso, no sirves para nada. Una no es cuático, es una mina como que habla de sexo todo el día. Y nosotros le ponemos retweet todo el rato, porque una hueá ya... Le gusta hacer trío, le gusta... No, si es brigio. Cosas muy locas. Y si no sabía hacerlo, eres una mierda ser humano. A mí la vida me ha enseñado algo. Mina en Twitter, que habla hueá de sexo todo el día, o de que le gusta eso que te conté. ¿Es hombre o es fea? O es ninfomanager rica. También puede ser. No, pero esos son los menores medidas de los casos. Vaya, yo creo que esas son solo las seguidoras de podcast. ¡Eso! Ahora un aplauso. Lindo, se la sacó, pero... Sí. Después de que le dijeron puta una. ¡Puta mierda! ¿Dijeron puta? No, pues sí, a la colombiana. Ya, mándale saludos a los... Perdimos el hilo del programa, compadre. ¿Qué droga estamos fumando? Está consumiendo crack, amigo. No, compadre, que tengo varios proyectos en mente, entonces se mezclan. Bueno, saluditos para nuestros seguidores. @juanpa7, @natushif, @darianbmb. @charlineflores, y lo vamos a dejar hasta ahí para que los otros esperen. Escuchen el programa, son grandes personas que nos siguen día a día, nos ayudan a hacer RT, nos ayudan a... ¿Ya? Oye, a parecemos los Dinamita Show, ya lloren ahora. Sí. Gracias, Chile, por apoyar al humor chileño. Gracias. Nos han seguido a lo largo de nuestra corta carrera de mierda. Así que atento, en cualquier momento del programa podemos decir su Twitter. Estamos hablando de cualquier cosa y decimos, arroba algo. Y seguimos hablando. Es como concurso. Descubra su Twitter. Ah, en todo el programa. Claro. Adivina cuándo nombramos a Conita. No sé quién es Conita. Se puede dar un premio de la pesca milagrosa. Oh, gran concurso de ese. Sí. En Mampato ahí ganando. Pesca milagrosa, weón. Jornada de locura en Mampato. Sí, oye, yo iba a Mampato en Navidad cuando. Oye, viene el viejito afuera llegando y todos los pendejos así llorando. ¿Dónde está? Y miraban y venía con un viejo curado así y le daba regalo a los niños, weón. Era bacán, yo ahí quedaba para el pico. Pero la montaña rusa en Mampato. La alfombra. Pero era muy charcha, weón. Me caí la alfombra y me peleé entero, loco. Me quemé entero. ¿Te pelaste los cocos? No, todo, weón. Todo. Era como una alfombra. Pero era muy charcha. Era como. Había como un loop así que era como. ¡Oh, weón! ¡Weón! ¡Mételo! ¿Cachai? Orlando. Pero tú fuiste a Mampato en Navidad. Sí, weón. Bueno, es que Mampato en Navidad debe ser solo comparable a Disney. A menor escala, pero. Claro, a una escala más de 3D, pero igual de bien. No, ¿qué me estás queriendo decir? No, nada, Mampato, gran lugar. Especial sus diversiones acuáticas y todo eso. Compadre, esto es una promesa, weón. Yo no voy a reír de la gente pobre, voy a reír de la gente rica. Porque los ricos también lloran, compadre. Oye, sientes como chantado mierda. Sí, no, ahora voy a reír. Cerdo. Voy a dejar a los pobres de lado y voy a reír de la gente que tiene mucha plata. Es que Chester se dio cuenta de que pronto va a entrar en legislación, quizás la ley antidiscriminación. Uy. Oye, fuera, weón, nosotros nos van a bloquear, pues, weón. No se puede solucionar echando a Chester. Y a mí también me tendrían que echar un poquito. Sí, pero. Un par de wipes en la cabeza, estáis listo. Claro, sí. Un par de wipes, estáis listo. Pero vende un poco lo de Mampato, weón. La pesca milagrosa. El carrusel. Weón, el carrusel que tú te subías de regala, weón, era como andar así en el oeste. No, y el mítico, el tagadá, pero con música tecno de los años 90. Y nos falta el play de Chimamón y me acaban de sangrar los ojos antes de esa oreja. Y la oreja. Gran valor los tagadá de los 90, weón. Yo sabéis que he ido a Fantasilandia, fue Fantasilandia, la última vez, el 2010 puede haber sido, y los tagadá con reggaetón son una mierda. Bueno, pero qué lento el reggaetón, tum, ta, tum, tum. Por eso es una mierda. O sea, no, bueno. ¿Qué pasa con Corona? ¿Qué pasa con Be My Love? Tengo una historia en un tagadá. ¿Ya? Bueno, muy chistosa. A ver, las historias de Alexis. Ya, vamos, Alexis. Yo tenía un amigo que bueno, trabajaba en la H. ¿Ya? Esa hueá es para seguridad. La sociedad chilena de seguridad. Porque se suben los hueones y la hueá. La cosa es que a ellos, como que siempre le dan como un regalo fin de año. Entonces esa vez fue como, vamos, va todo el local, digo, va todo el local, va todo el boliche, yeah. a la H va a Fantasilandia. Yeah. Ya, pues, weón, entonces este weón, mi amigo, un puto no tenía nadie, ¿cachai? Me dijo, ya, pues, weón, yo te invito, ¿dónde entras? Ya, pues, fuimos, nos subimos a la montaña rusa, vomitamos y tal, weón, ¿cachai? Y de repente fuimos al tagada. Y de repente vimos a segurito, pues, weón, estaba segurito. ¿Arriba el tagada? Arriba, weón. Todos sentados, según estaba derrocando mitos. Pero espérate, y según estaba sentado, güey. Y todo con el tagada, güey. Y se empieza a moverlo, güey. Ya. Güey, llega el güey, segurito se pone a bailar al tiempo. No. Empieza a mover y empieza a bailar, güey, se saca la cresta. Güey, se cae el piso, empieza a dar vuelta, después se para y sigue bailando. No. Güey, ¿cachai el concepto de la H de seguridad? Segurito. Porque está ahí como, güey, lo era seguro de bailar. Y el güey estaba bailando, hecho bolsa, güey. Me estaba girando esa mierda ese güey. Es, güey, es una contradicción absoluta. Me saqué la mierda, gato yo. Después que ha tirado, güey. Puteando a Castor de Conaf y todo lo que daba. Ahí tenía un montón de mierda. Que estoy que pues llega ya, termina la hueá, pues saco la chucha, segurito, seguridad. Y llega y como que el jefe del H lo vio, pues weón. Ya. Ven para acá. Y se agarró. Lo echaron. Lo violaron ahí mismo. Le metieron el segurito, pues weón. Yo nunca voy a perder esa imagen de concepto de seguridad bizarra. Segurito bailando en medio está acá. Weón, y con su cara de mierda, con el casco que se le movía para todos lados. Pero se me estaba curado. Estaba borracho eso. Sí, no, ese weón, este era nuestro. Era el tagada, weón, segurito, weón. Me reí mucho. Gran valor, weón. Segurito un grande. han pasado cosas divertidas esta semana. Muchas de ellas. Entretenida. Así la semana. Venía. Qué extraño la semana de la cara de la cara de la cara de Cuica. Esa semana sí. La puta vieja. La puta vieja. No, pero esta semana, ¿qué pasó? Pasado cosillas. Nuestro presidente nuevamente nos enorgullece en el extranjero. El tatán. No, piñericosas. Las piñericosas. Ya como que Piñera es como una mascota, yo creo. Debería ser amigo segurito. Debería ser la mascota para la Copa América 2015. Buena idea. No, Piñera. Imbecilito. Piñera ya asumió que esta wea es un circo y él es el payaso que dirige toda la wea. Así que de verdad, no hay diferencia. Y bueno, quiero decir una pura wea. Piñera se va del país y el conflicto de Aysén se soluciona mirando. La dura, ya se fue el weón, arreglemos esta weá. Claro, chato, que este weón no diga que no. Sabéis que yo cuando Piñera era presidente me transformé en oposición, po weón. Pero sabéis que le encontraba el gusto a ser oposición porque qué manera él me tenía para huevear. Buen hueviar, yo creo que esos weones, los weones de derecha que estaban antes en oposición, lo pasaban la zorra, po. Yo quiero seguir siendo oposición de aquí a 50 años más. Bueno, si vos seguís siendo oposición, este país ahora le bueno, es muy entretenido, weón. Puteáis y no paráis de putear. Y Piñera es un material inagotable de huevo. Ya, pero ojo, que ese weón es imposible que salga reelecto. Y sacar una ley para que siga, weón. Este país va a ser muy pobre si no, weón. Ese weón no va a volver. Bueno, es que es de Chile. Oye, yo le tenía cariño a la Gordia, pero que no me gustaba su No, a mí me caía bien porque era como una mamá. Sí, pero como... sí. A mí me dio pena cuando se fue. Sí, bo, sí. ¿Caché? Pero como que Piñera, como que perdí el hueveo, este país está hecho. Piñera es el rey del hueveo. Sí, bo, está como hecho para huevear este país, el rey del hueveo. Lo que nos convoca esta semana, la frase maravillosa que se manda, Piñera, estando en China, se equivoca. Y... Estando en Tokio. Estando en Japón, mira, se mandó un piñerito. No, no entendió nada. ¿Cómo? No, pues el hombre fue a inaugurar una sala en Tokio. Como chilena en Tokio. Una en sala Tokio. De la modernidad chilena, una hueá por el estilo. Sí, y el Juan dice, estoy muy contento de visitar Vietnam, Chuchuchango y China. Y Juan está en Tokio. Puta, yo entendí el cuento todo al revés, que él se había equivocado diciendo Japón en China. No, era al revés. Ah, ya. Amigo. Entonces la historia fue así, pues, weón. Ya. Y el weón está en Japón y lo confundió con los chinos, que son súper amigos. Hermano, a 15 años se juntan y hacen la ronda, pues, weón. Amigo secreto. Se tiran misiles de amor. Pero yo creo que eso es equivalente como cuando a los chinos le decís, o sea, como chileno así, y tú eres peruano, y los chilenos ahí ya quedan acá. Ya la zona, boludo. Cuando eres boliviano. Es que está más peor porque tenés cultura metida en guerras de años, weón. Ya, pero si es la misma. Mao Zedong, Jekyll, es la misma weá cuando Piñera está en Alemania y en el libro ahí de memoria se pone a escribir Uberales, Hitler. Ese weón es un enfermo de mierda. Es un enfermo de mierda. Bueno, entonces Piñera ahí confundió un poco de cultura, un par de kilómetros de distancia. Pero yo nunca un par de buena onda. Sí, yo estoy impresionado. Es que soy lo más cuático. ¿Cómo voy a querer ser presidente? Yo creo que antes de pararse a darle el discurso, yo creo que la persona dijo: bueno, esta guay Japón, esta guay Japón, esta guay Japón, esta guay Japón. Y llegó China. ¡Puta la wea! ¡Otra vez! ¡El hijo de perro! Esta guay no se puede editar en vivo, güey. Y es un gesto de, como de aquí. Claro, esto es China. China. Y movía los brazos hacia abajo. Pero lo así con chino, que tengo eso. Entonces le dijo, concha tu madre, me cagó el día, hermano, ¿cómo voy a solucionar este cagazo? Y ahí el pinigoso con su velociraptor sale corriendo, se abrocha la corbata bien y se va. Sí, po, claro. Dicen que Piñera cada vez que se equivoca se le encogen mal los brazos. Se ve un pequeño T-Rex. Dicen que Piñera cuando se equivoca le encogen los brazos. Es una leyenda, weón. Puta Piñera, se equivoca. Piñera es el personaje del año, es de verdad. Es mítico. Resta People la cara de Piñera mandándose un cabello. Pues sí, ojalá, weón, lo pero lo chistoso es que en la revista People y en la revista, no sé, Invesol. Asshole. Weón, es que. Están las dos, ese weón es brigio. Ese mito como que presidente con el que se reúne Piñera le da cáncer. ¡Órale! La misca y todo lo bueno, el de Brasil, de Lula. Lula también. Y el otro día ¿cuál es de México? Chavo el 8. Chupirito. Chávez también, pues. Sí, pues. ¿No? Y el otro día andaba persiguiendo a Obama, así que cuídate, negro, compadre. Sí, pues lo andaba persiguiendo. Agárrate, ¿verdad? Agárrate, compadre. Alpini, weón, es un gigante, weón. Pequeño gigante. Sí, weón, ese weón, yo creo que ese weón diría que la vida hay que ser un reality. Así como el de gracias, gracias, no se moleste. La niñera. Bueno, sería la zorra, weón. Igual la gente, oye, lo verían, pero vuelta bueno, loco. Idea, se lo dieron a las personas que están, están escuchando. Claro, juegue, juegue. Tiene lo de un compadre. Remate el gol. Claro, yo soy un genio, usted concrete. Compadre, yo crucé la barrera. Aquí nuestro Alex. Aquí la locura, estamos creando esto. Miro para la derecha y le disparo a la izquierda. Ahí, compadre. Gol, gol, al tiro, cerrado, al tiro. Concepto, al tiro. Bueno. Cabe destacar la publicación de The Clinic esta semana, el libro Piñericosa. Está notable con las letras de Condorito. Bueno, notable. Y más encima con esa pose que. Bueno, yo entiendo. El mítico salto de Piñera. El mítico salto de Piñera. ¿Qué está saltando? O sea, como que por un charco parece de agua. Sí, bueno. Pero eso es con pero por la foto ¿verdad? Parece que estuviera saltando una estampalla olímpica. Pero bueno, está ganando la pelea de oro, así que. Con su puta, hay un gif animado muy bueno en que sale Piñera en la misma pose, como que lo viraron un poco y sale pateando al negro de This is Sparta. Bueno, es la zorra. Puta, es que bien, igual tiene fotos notables. Esa foto con la morsa que casi se come en la cabeza. Tenía nuestro primer presidente decapitado. Bueno, y esa otra bueno, igual el cerebro no sería muy pero es como asquerosa, como que Piñera está tomando bebida tragante, como que se está saliendo la bebida. Y se ve la cara como tal. O esa foto cuando Piñera está mirando en un portaaviones, ¿no? Sí, pero le dicen que era mentira. Sí, dicen que era mentira. No, es verdad, sí, sería mejor que fuera Piñera mirando un contacto. Dejemos que era él. Sí, po, weón. También me acuerdo cuando ya como dos semanas ya era presidente electo y el weón supera la ojera y se veía más feo que la mierda. Era como un alien. Yes. O cuando el bueno andaba en helicóptero y aterrizó como en una carretera. Sí, se le acabó la benzina. ¿Sí? Yo me traje unos pasos y un caballo y bajó un helicóptero y está el tatar ahí. Hola ciudadano, ¿cómo está? Me cagaste la vida, mierda. Voy a quemarte un helicóptero. Es cuático, weón. La Piñera, weón. Puta Piñera, un gigante, weón, del humor, weón. Se puede. Se puede. Debería el festival. Weón, se gana todo. Pero caché que un presidente al que ya se le perdió todo respeto. O sea, weón, tener a Kramer en la Teletón, hueveándolo a 2 metros de él. Y en su cara. En su cara, sí. Sí, weón, me ¿y quién le tendrá respeto la ENA? No, nada. No, esto es un weón. Gispete igual. Gispete. No, Gispete. Igual se sacan. Se sacan con caca. Se sacan caca. Sí, lo dijo. Con puño de palo. Ya, bueno. Ya, compadre. Bueno, hay mucha gente que quiere que muera Piñera, pero nadie se ha dado cuenta que si muere Piñera, el sucesor inmediato sería Hinz Peter y eso sería mucho más terrible. Tipo, güey. Es como Darth Vader, mega Darth Vader. Por último, sí. Este buen es chistoso. Es como dale, no. Igual tiene como su gracia, porque quiere ser simpático, pero Hinz Peter, güey. No. Como tener a Harry Potter, pero hecho bolsa. Claro. Frigio. Como que se muere Harry Potter y asume el pelirrojo bueno para nada. Claro. Era mi bueno. Nunca vi Harry Potter, así que no. Ups, se notó. Claro, sí, lo notaba. Ups, te caíste. Tampoco nunca he visto Star Wars. ¡Oh! Agárrenme, güey, por favor. Claro. ¿La viste, no, mierda? Nunca he visto ni una Star Wars. He hecho una de las... Dado tu sobrepeso, ¿de? Estoy seguro que viste Star Wars. Gordo nerd. ¿Dado tu calidad de nerd? No, es imposible. Sí, he visto la parodia de Star Wars. ¿Cómo Chad se llama? No, hay unas parodias que dan como en el TCM, así. Star Wars. Que era como un robot que hace poco cumplió. ¿Un robot? Cumplió como 50 años, que trabaja el weón del Día de la Independencia, que es el presidente. Sí. Y a ese mismo weón es como Han Solo, puede ser. Han Trollo. Han Trollo. Eso es como el bananero, pues, weón. No, la parodia es muy antigua. Muy buena. Ya, pero bueno, en fin. En fin. Bueno, no. Entonces estábamos con el Piñi y su locura. Sí, no diga locura. Personajazo, de verdad, yo no sé si haya más anécdotas que recordar, pero o sea, pero es que está lleno ese bueno, está lleno enfermo. El marepoto. El marepoto, el tsunami. Puta, tantas frases, weón, que nos alimentaron. Yo creo que este weón debía ser reelecto. No, tiempo. Y lo mejor es que siempre hay un weón maestro, así, pero un ídolo máximo que se manda la base de tan, tan, tan, tan, tan, tan, y le corta y pone Marepoto. Ando pero una weá como 150 mil millones de visitas. ¿Cómo se llama ese tema? Es el de... Can't Touch This. MC Hammer, ¿no? Sí. MC Piñera. Piñi Hammer. ¿Vieron ese video en que Piñera está bajando con la esposa de un avión y la vieja se saca la ¿sí? concha? ¡No! Saca la concha su madre. Sí, sí, ahora me acuerdo. Bueno, y hay como un video editado que estoy con la música de Benny Hills. ¿Sí? Y la vieja dice, oh, parece que dice caca. ¡Ah, me cagué la chucha! Y dice, está tan culiao, no me ayudó. Bueno, es muy bien. Buscan como sacar de chucha Cecilia Morel. Bueno, es muy bueno. Sí, porque también está Cecilia al otro lado cuando le dice, ya vaya a sacar el papel. Oye, ya vaya a sacar el papel. Bueno, el papel de los 33, pues, weón. Bueno, Negro Piñera. Le dije al negro que se fume ese papel. Negro Piñera también es un personaje que tiene historias dignas. Pero es que, weón, es un círculo virtuoso. ¿Qué de personajes inútiles, weón. Es que la familia Piñera igual es cuática, weón. Porque este que tiene como un weón que es comunista, un weón que es músico, un weón que, bueno, Piñera, un weón que es cura. Y un weón es una jungla. Es una jungla de personajes. Y son todos hermanos, lo más cuático. ¿Cachai? Es brigio. Ahora yo tengo una... ¿Pero cómo será el cura así como mandándose cagazo en la misa así como pico? yo espero que esto se atenga solo a los hermanos más conocidos, que el resto sean normales. Entonces Satán le dijo a Pedro, oh, sorry, no era Satán. Pero yo tengo una duda. Yo no sé qué le habría sido más bueno como presidente, ¿Piñera o Lavín? Porque Lavín, yo creo que Lavín le daría una buena. Era mágico, ese bueno era mágico. Sí, así no. Yo creo que Lavín, no sé, weón. Bueno, no sé, weón. Ya recordamos en un podcast pasado todas las maravillas que hizo Lavín. Creo que fue nuestro segundo capítulo. Esa weón hizo como alcalde. Imagínate con los recursos de presidente. ¿Sí? ¡Oh, a la ¿entiendes? Según no, hizo llover a las Condes. Claro. ¿Qué te la hace llover de meteoritos Santiago? Así. Y se hizo la playa, la miel. Con los recursos que tendría el volcán. La base espacial de Lavín. La base espacial, claro. Tipo, el desierto de Lavín. Weón, la verdad. Lo pleno glaciares. Los glaciares del norte. Claro, los glaciares de la weá inventías. Pero lo más chistoso es que las weas siempre son igual penca, weón. Sí, pues sí. Se con toda la utilería como de película rasca, así de joder. Agarran lo que sobró del set de los Venegas. Y de penca conmigo, con mi tío y yo. Claro. Que hasta entonces, imagínate ese weón de Lavín con los recursos de un presidente. Bueno, yo creo que es capaz de dibujarte así un ya quiero hacer una nueva moneda. Y fue un falo así gigante. Esa es la nueva moneda. Una tula gigante. Weón, dirigio. Un sueño que lo están cumpliendo ahora con el pene gigante de Polman. Es un pene gigante. Claro. Pero bueno, ese es mi. Saben que nadie le debe decir al viejo, Don Pogman, eso es. Un pene. No es un pene. ¿Cómo que es un pene? ¡Métete a la cámara! Uy, no. Upa. Es un pene con prepucio. Es verdad. Los sí, prepucios es de judíos. Ya partimos con los judíos, chiste, güey. Los judíos me caen. ¿Qué te dijo? Judío, mierda. Pero no, pero si es verdad, los judíos tienen prepucio, güey. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ya, pues yo no estoy discriminado, estoy diciendo que tienen. ¿Te caen bien? No tienen prepucio. ¡León! ¡Sal de acá, mierda! No, sí. Yo no me quiero sentar al lado de esta mierda nazi el próximo capítulo. No. Si me caen bien, como mascota. No, si me caen bien. Me caen bien todos, menos la Bicloide, que es zorra de mierda. Es como el mal de Taldo, Bicloide, zorra de mierda. Sí, hoy día alguien preguntó en Twitter, preguntó al aire, de qué deporte era el diámetro de la cabeza de Bicloide. Yo le dije que era más chido que la Tierra, pero más grande que la Luna. Ah, bueno. Y se tiraron una respuesta que era como Urano, así. Sí, la zorra. Sí, gigante. Hay gente enferma en la cabeza que como que adelgazó un poco. Oye, ahora se veía en Bicloide. Como que igual me la tiraría. ¡Oh, la cagó para Dios! ¡Qué loco! Ansio. Mira, yo creo que el mejor momento más épico de Bicloide fue una vez que estaban en esa weá que conocía Luchito Jara en el canal 13. ¿Cómo se llama? Estaba ayer como Chento. ¿Mucho Lucho? Vértigo. Oye, está la biviculidad con la raquera Gandoña, y la vi y ella dice, ya voy a Raquel, dime, cuenta las firmes, y la huevió, y dice, ya voy Raquel, y la wea, y llega la que Raquel dice, ya vos vi, ¿por qué no contáis mejor vos? ¿Por qué te dejó tu marido con tu prima? ¡Oh! ¡Le cortó la weón, llorando en vivo, y la vieja, weón, le dije, qué mala zorra. Y la Raquel se puso a llorar así. Weón, esa cara se desfiguró. Estaba un fallo. O sea, no, la cara estaba desfigurada, se arregló. Se arregló. Sí. Weón, fue la cagada y todo lo weón. Weón le tiró el palo y la weón cagó. La caguadona cerda cagó. No cae. Fatality. Llamó al papito al tiro. Weón, fue un ojo fomento. Que la Raquel también es la misma que le paró los carros a Don Francisco, parece. Don Francisco, ¿no? Raquel, ¿por qué no me tocáis esta cuestión para acá? Y la Raquel parece que ella le dijo, no compadre, yo me cambio de programa. Y se lo cagó y se fue. Parece que fue Don Francisco se la quería. Anécdotas de los años 70. Anécdotas de Don Francisco. Sí, pues sí. El guatón Francisco sacó un programa. ¿Qué programa? El programa de los millones. Los millones. Oh, weón. ¿Y cómo lo hace esa mierda, ser humano? ¡Ábrete! ¡Ahora! Weón, cada vez que esa weón, yo digo, weón, ese weón se va a morir. Es como, ¡ábrete! Y la vena en la cara. Weón, a mí me da risa ese weón. Es brillo porque, pero como que retaba a los weones, de repente un weón. Sí, ¿y tú por qué engañas? ¿Y tú engañas a tu señora? Si yo la engaño una vez y ¡pá! Le mando el pape. Sí, weón. Le pegó. Ojo que lo rescatable de Don Francisco son las modelos que elige, ¿vieron? Las modelos de ese programa. Sí. Bueno, era tremenda. Yo busqué el nombre en Facebook y no me voy a encontrar. Como el genérico de modelo de Don Francisco. Bueno, pero eran tremendas. Pero ¿sabéis que ese programa era acuático? Porque ese fue el primer programa que vi en que la gente se alegraba porque vendía 120 millones. Porque decía, tengo 300 millones acá, tengo 120 millones al lado. Oh, perdió 120 millones. ¡Oh, lo perdí! Me quedan 300, pero perdí 120 millones. Y sale gran, pues, weón. Igual es cuático. No, como que me deprimiría en cada paso ese programa. Sí, ¿cachai? Pero bueno. Cuando hace las menciones, a mí hay una weá que siempre me llama la atención. Don Francisco hace las menciones y muestra en primer plano su mano asquerosa, llena de rollo, mea como medio meterio así. Así como, que bueno, es una mano terriblemente fea, loco, con la caja de osteoartrito, esos productos maravillosos, weón. A nadie le dan ganas de comprar esa mierda con esa mano, weón. ¿Le has cachado la peñía de pelo, Francisco? ¡Creí 100.000 en mala onda! ¡Pero vos vas a quedar concentrada! ¡Claro! ¡Le voy metiéndole duro la weá! ¡Un engrúo en la calle! No, y cuando viene Don Francisco, cuando está vestido de civil, con los pantalones hasta las tetas. Como que civil se está tirando flaco, ¿y qué chao? Sí, como cuando se quiere pegar. Así como. Está igual que nosotros ahora que no nos nota nadie porque no nos están mirando. Sí, pues, bueno. Pero es que ¿sabes? Yo cacho que se empiezan a desinflar los viejos, pues, bueno. Y te que está que todos los jingles son como una dirección de Pachi Pachi. Este es el nuevo podcast. Eso es toda una dirección del Pachi Pachi, pues, weón. Es verdad esa weón. Un tema de mía, weón. Si hacen la versión reggaetón del Pachi Pachi, te cuento que todos lo bailan. Yo creo que sí, weón. Sí, a weón no le importa. Acaban de dar la idea y un weón la hace. Porque a los reggaetoneros no le importa lo que dicen. Estamos creando. Paula acaba de dar una idea. Perdón, se me ocurrió una red social, compadre. Listo. Vamos a ser famosillas. Sí, pero Don Francisco y David son dos personajes muy chistosos. Eso da un podcast aparte. Solo hablando de un especial así como previo a la Teletón, yo creo que nos podríamos tirar ahí. Y ahí abordar el tema de quizás Don Francisco podría ser presidente, que fue un tiempo que no habían candidato. ¿Verdad? Y la gente decía, no, si ponen a Don Francisco yo votaría por él. ¡Cacha la gente! ¡Imagínate ese weón! ¿Cachai? ¿Cuándo se quedó presidente? No, cuando dijeron que las Farcas querían que fuera presidente. Y había como un grupo de weones que decían, weón, yo quiero que Farcas sea presidente. Y esos mismos weones pusieron una pillera. Y estaban hasta el pico. Y los weones, ¿en serio, po, weón? Y Farcas, weón, desapareció el mundo, po, weón. No, Farcas yo encuentro que es una buena persona, pero está bueno que no haya sido presidente. Oye, ¿y si Farcas no escucha? Tío Farcas, nosotros necesitamos dinero para grabar nuestro podcast. Sí, estamos grabando con los codos. Estamos grabando con los audífonos. Tenemos un pésimo sistema de grabación. De hecho, tenemos. Tenemos un pésimo sistema de grabación. De verdad, como que si nos regalan un par de millones, nosotros seríamos felices. Porque también necesitamos subsidio para las pizzas. Claro. Uy, weón. Sí, en estos momentos estamos en una casa ocupa grabando, así que todo mal. Pobreza absoluta. Gracias, Farcas. Ojalá nos pueda ayudar. Sí, con unos 20 millones estamos bien, ¿no? Pero si ese weón 25. Va por la calle. 25. Y 25. Tira luces, qué weá. Sí, unos 25 palitos, tío, porque ahí estamos sí. Ahí. Listo, piola. Tranquilo, que alcanza barato también. Claro. ¿Qué otras cosas han pasado esta semana? Puta, esta semana se viene el monumento a los hipsters. ¡Hipsterlandia! ¡Hipsterlandia! No. ¡Lollapalooza! En todo caso, el Lollapartusa, Lollapelusa. Lollapalooza. Sí, son, para los que son, no van. Tallas, son tallas del año pasado. Que sí, pues, claro. Año más, ahora hay que inventar una nueva. No, yo creo que ya ni siquiera, ¿no? Está bien. No es la cual Lollapalooza. Cabrón, si ustedes van a. O van a Lollapalooza. O ya fueron, porque sí, lo escucharon grabado. Sí, tienen que mandar todas sus fotos acá con Instagram. Le ponen gato postcat y sí. Nosotros la vamos a poner. Ojo, ojo, solamente con filtro vintage sirve, si no, no. Ay, o sea, Stark no va a aceptar. ¡Stark! ¡Claro! El otro día, yo estaba en el baño haciendo caca y le saqué una foto de un mojón, pero le puse el Instagram. Filtro Instagram, fue un filtro vintage y fue una obra de arte. No, pero gran momento el que se viene, o el que se va a venir para los que ya escuchen el programa, en especial por un video increíble que descubrió Chester en internet. Una por maravilla favor. Video. Una maravilla. Con Amaro Gómez Pablo como protagonista. Oh, ese y su pasado. ¡Roquero! Ese es un personaje inestable. Es muy cuático, es como que. Yo odio a todo el mundo, no sé qué me pasa. Es que weón, es que Amaro Gómez Pablo, es como yo, Amaro Gómez Pablo, soy chileno, nací en Chile, tuve toda mi vida en Chile, fui a hacer un magíster solamente de 2 años y no puedo parar de hablar como español. ¿Sabes? Y si le borraron la mente al weón. Pero tú dijiste conmigo que estaba el mito de. El mito de que el weón fue un audiólogo para no perder el acento español. ¿Será igual que el mío de Nina Hernández? Puede ser. ¿Será igual que el tuyo del kiwi? kiwi. Sí. ¿Sabes que yo 5 años tratando de copiarle el acento al kiwi? Porque es un referente, bro. Gran personaje. Sí, bro. Oye, pero la cagó ese weón. Pero lo malo es Pablo diciendo que le gustaba Arctic Monkeys. Bueno, es que yo no pero sé. Pero vos no cacho, yo cuando subió a tocar batería, yo juraba que le iba a hacer, bro. Y la cagó que no. Es que yo quiero destacar eso. Hay 3 momentos épicos en el video que yo no sé quién es más patético. Cuando dice los nombres que la cagó, que se los aprendió 10 minutos antes. Y lo está mirando con un papelógrafo al fondo. Sí, como que desvía la mirada de la cámara, así como Arctic Monkeys, Joan Jett, Crosses de The Deftones y los Foo Fighters. No, Foo Fighters. Foo Fighters. Ese es un minuto épico. Cuando empieza a nombrar las bandas y se nota que no cacha ni una, nada. Un paréntesis: si usted no ha visto el link, se lo vamos a copiar a nuestro Facebook para que usted lo vea. Sí. El segundo momento épico es cuando saca esa foto que es un puto chupeo horrenda de Mustaine, pero con la cara de él. Para los que no conocen y no cachan y son estúpidos, quizás como un pollo. ¿Quién es Ed Mustaine? El guitarrista vocalista de Megadeth. Que era ex de Metallica. Buenísimo, ya sigan. Prosiguan. Y es el photoshop más penca que viste. Porque además no es para los rubios, ¿no? Pero es como pelo liso. Y ese weón salía como con pelo así como con rulo. Y con un arma encima. Y era como heavy. Era como el mar perdido heavy. Para que vean, yo también tuve mi pasado rockero. Y guarda la foto. Y el tercer y último. Un momento es cuando va a tocar la batería. Y tú crees que es como. Yo me la creí. Era como el bombo de. Y está más a convertir un. Había sido más digno. No era como pum. La wea de Yolito y su combo. En cualquier momento empezará ahí una cumbia, lo que sea. Pero... Sí, pues, no, el weón pesca la paqueta. Y listo. No, y ahí empieza el envasado de todos los grupos que. Pero claro. Después termina con la música de Arctic Monkeys. Y después termina Amaro Gómez Pablo diciendo unas weas, po. Sí, pero ahí termina demostrando que una mierda se hace. Como que. Me salió bien, ¿no? Me salió bien. Era lo que te esperabas, ¿no? Sí, una cosa se reía. Cállate, mierda. Dicho. Pero vamos con el palo. Se vendió la Bartusa, po. Güey. Se vendió, weón. Sí, y ahora yo no le tengo menos respeto, weón. ¿Menos respeto a dónde es que le teníamos? ¿A Lollapalooza o a Amaro? No, Amaro Gómez Pablo. Lollapalooza, dentro de todo, una cultura hipster, vintage. Vamos a hablar de los líderes y máximos exponentes hipster. Oye, mi abuelo. En la Fundación Red Rosa ahí está todos los hipsters, todos los vintage. Todos los vintage. De todas maneras, de hecho, yo cada año soy siendo más vintage, po. Más viejo. Pero es la cagada, como que bueno, todos los viejos saben todo. Sí, pues, weón. Ahora los choros hasta más arriba del ombligo, weón, es la cagada. Sí, weón. En la zorra. Sí, pues yo... Los suspensores, weón, es una weón, es otra weón. Y esa bicicleta con canastito. Oh, y el cafecito ahí en Bustamante. Y los lentes, ¿cómo que se llaman? Los mostachos. Los bigotitos. Los mostachos de Mario Bros. Los mostachos, sí, también, güey. Sí, porque hay cosas que yo sigo. Por ejemplo, los venados o ciervos ponen por todos lados. Los búhos, por alguna razón. Y los mostachos. ¿Es la que da? Sí. Pablo, por favor, atrás tuyo hay un búho. ¡Oh! ¡Alerta hipster! ¡Alerta hipster! El verdadero hipster. Oye, igual voy a ir a Lollapalooza, no se burlen de mí. ¡Oh! ¡Uy, espérate! ¡Oh! ¿Tienes zapatito hipster? No. No, está nivelado. ¡Puta! Oye, no funcionó la talla visual, no, que no voy a hacer. ¿Sabes qué? ¿Ustedes me abandonan en esto del rayo de Rayo Teatro? En el año 2012. El rayo teatro, y ahí los caballos. Y la puerta salió. Y ahora dijo, mijito. No me gustó. Pongan el pitito para pasar mi tema, por favor. Lo bueno de la Lollapalooza es que hay mucha mina rica. Bueno, yo estoy con toda la fe del mundo que mañana sábado, cuando yo me levante y al festival, me voy a encontrar con el paraíso de minas extranjeras rubias exquisitas. Se va como un pool party. Es un pool party. Un pool party en la urbe, ciudad, con claro, la partusa y la weá. Va a estar bueno, va a estar bueno. Yo no sé si vaya. ¿Cómo? Es que, weón, son muchas lucas, weón, para ir a ver a los weones. Sí, sí, es caro. Es caro. Yo. La gente pobre no alcanza. La gente pobre no alcanza. No estoy diciendo normalmente, estoy diciendo que esta cuestión tiene que ser gratuita y de calidad. Así que sea una marcha en el pirucho. ¿Sabes qué? Claro. Sí, quememos una micro. Quememos una micro. Y una marcha en el pirucho ya en su salsa barbecue. Para tirarla contra una palusa. Cuálico. Sí. Pero la balusa es un concepto bien, bien particular, güey. Pero yo pensé que no debía ir, Chester, porque yo tenía entendido que a ti te gustaban los Arctic Monkeys y esas bandas medias fletas. Pero es que yo iba a ir, pero... ¿Cómo que van las fletas, compadre? ¿Compadre? ¿Y usted qué va? Yo voy a Foo Fighters. Perdón, como diría Maro Foo Fighters. ¿Y a qué más? Andy and the T. No. Yo voy a Foo Fighters. ¿Mi masa pan? Voy a usted de pipa. Déjenme decir la mierda. Yo voy a Fighters, a ver a Joan Jett, a Crosses, a Skrillex, probablemente llegué a ver a Theory Corporation y algo más. Quizá un poco de 31 minutos lo quiero ir a ver, sí, de todas maneras. Porque es increíble, compiten los Jaime 31 minutos a la misma hora y yo voy a ir a 31 minutos. Más respeto por los Jaime, ¿no te estás cagando en la cultura chilena? No, a mí los Jaime me gustan. Oye, pero los 31 minutos también es cultura chilena. Sí, pues, compadre, ¿qué pasa? En todos los formatos, a todos lados. Es menos andino, pero igual es cultura chilena. Pero igual es cultura chilena. Tiene medio charango, pero igual es cultura chilena. Así que no se preocupen, compadre. No, a mí los Jaime igual me gustan, pero ya los he visto antes. Pero que penca de ser. Oye, ahora voy a hacer una composición en do menor y toda la cuestión, mientras todo. Oye, si pones una canción que el Juan dice Lala todo el rato, dale. Y esa fue la canción do mayor. Es cuático. Yo una vez me encontré con Peirano en una copesco, y le dije, buena Peirano, y el Juan me miró con cara mío. ¿Me vas a violar? Sí, y le dije, Juan, buena cosa, yo creo que Juan pensó que no me iba a violar. Esto es una historia que ya la contaba, ¿no? Ah, sí, nos estamos repitiendo. Pero ¿sabéis qué? Alexi ya está fallando este capítulo. Alexi acaba de errar un pase. Claro. Erré un pase. Y ahí todos, conche tu madre, Alexi de la mierda. Ya hizo la rabona y no la chuntó. Claro, ahí está. Anda la mierda, pero bueno. Pero hablándose como de fiestas masivas, weón. Ahora sí, de una gran mierda. Esa weá como. Sensation. Todo vestido como el Pumo Pica. Ese es el rey, o como el Chino Ríos con su papá en su matrimonio. ¿Quién es esa weá? No sé. Pero todo vestido de la isla. Una vez tocó. Como el enano de la isla Maravillosa. Yo para el Sensation pasado estaba en la. Yo estaba afuera. Ah, quería entrar. Estaba en la micro. Yo estaba en la micro. Curiosamente vestido de blanco. Haciendo las monedas para entrar. El manito. Compadre, ¿me pueden dejar de terminar el video, compadre? Compadre, si no se vuelve finiquita. Se vuelve finiquita el tiro, compadre. Si renuncio, no hay finiquito, compadre. Se acabó el mes. La cosa es que yo me subo a la micro y veo puro hueones de blanco. Digo, esta weá. Morí. Un millón ganas de quemar la micro, porque esta weá partió el coro. Bueno, esta weá hace. Claro, es un viral de hace. Claro, el medio viral. Un flash mob de hace. El medio VTL, weá, la cagó. Términos publicistas que no todos nuestros amigos que no entienden. Sí, no, VTL. Ya da lo mismo. Ya da lo mismo, no, no les interesa. Uy, tú eres una flatulencia, disculpa. De nuevo, weón. Pero weón, está igual que Don Francisco. Sí, peor, el abuelo de la madería estaría. Cagado. Orgulloso de ti. Pero cachai, que esos weones como que se visten de blanco. ¿Qué es esa weá? A mí me carga el comercial esa de weón como. We celebrate life, White House, Stark. ¿Los weones podrían decir Stark? Y una luz verde, de la gente grita. Weón, qué weá más mierda. Qué fletada, weón. Weón, gente. Esa weá yo quemaría de los weones adentro. Con respeto a la gente no escucha que vas a fletar. Claro. Pero weón. Pero en buena. Pero en buena. Los quemaría, pero en buena. Pero cómo no tienen un poco de dignidad las personas que van, po, weón. ¿Por qué no han disfrazado de guaso? Estamos en Chile, yeah, weón. Sensation. Weón, ¿tú sabes que nadie? Guasos de mierda. Con la escuela. Guasation. La dura. Chilo-ation. Y bueno, weón, sí. Vestido así como el chilote. Mira, pues, esa vestida de blanco, ¿qué es esa mierda, weón? No, yo debo decir que no tengo mucho que criticar. ¿Por qué, digo? Pero no. Es que, weón, no está demostrando que él es todo lo que nosotros odiamos, weón. No, no, no. Yo no tengo mucho que alegar ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a todos los recitales metaleros vestido de negro. Claro, este güey es como el extremista. Pero este es como disgustation. Todos vestidos mal y de negro. Odiation. Claro, odiation. Satination. Y cada recital es un 6-8, pero de negro. Oye, ¿sabes esa weá? ¿Realmente ese detalle? Pero bueno, pero tiene más actitud, pues, weón. Tiene más actitud. No tiene esas luces de neón mariconas que. ¡Ay! ¡Me veo lento! Bueno, es que no voy a estar escuchando a los a buenos que le hacen tributo a Aqua, po, weón. Es un referente, weón. Habla el hombre que en vez de ir a ver los Jaivas, va a ir a ver Lala. ¿Cachai? Son tres weones que no pueden ser referentes a los Venga Boys, po. ¿Cachai o no? Entonces, esa weón. ¿Qué esperáis, weón, de un país que puso al símbolo Dale Jamón y rompieron de sintonía a la weá? ¿Qué esperáis, weón? Aguante. ¿Qué esperáis, un weón que puso y salto, y salto, y salto, y salto? Compadre, más respeto con Vida y Chato, más respeto. Por favor, más respeto, ya, tranquilo ahí. Vida y Chato, weón. Estamos en los pesos pesados con su cara. Bueno, volviendo a Sensei, a mí esta semana me hicieron una pregunta que más de alguna vez por ser metalero me han hecho. ¿Oye? ¿Y si vais vestido de otro color? ¿Te molestan allá? Oye, no, pero igual puede ser, pues, bueno. A mí una vez, yo, cuando Nico todavía no hacía ese cambio de metalero a hombre normal. No, pero que el bueno andaba siempre con medio sádico. Y bueno, sádico. Andáis con un hacha así. No, no. Con un látigo y caídas. Siempre con sus poleas de calaverita, con todas las weas y le faltaban los bototos. Y fue un cumpleaños de él con todos sus amigos que me cayeron muy bien. Pero todos tenían esa wea y se preguntaban: ¿Y vos qué escucháis, compadre? ¿Reggaetón? Yo estaba así como con una pulera nomás. Así como, pero ¿no? Pablo andaba, hay que decirlo, andaba con un gorro amarillo de camionero muy Pokémon. Pero, como, no, sí. Yo era así. Era como Carol Lucero. Pablo, ¿viste un pasado Pokémon? No, compadre, no, pero si todos ocupaban esos gorros. Vos también, vos tenías una foto en tu Facebook con esos gorros. Así que. ¿Con gorro? ¿Yo con de gorro? Camionero, sí, pues, weón. ¿Cuál es el igual de camionero? Esa weá como con malla. Con malla atrás. ¿Es cómo el gorro? No, yo nunca tuve como una malla atrás. Vamos a subirla al Facebook. Yo tenía el de Gilligan. ¡El de Gilligan! Esa weá la zorra. Tenebroso eso. Yo, de todas las veces que lo necesitaba, yo he visto una pura vez que han weón, que andaba vestido amarillo. ¿De amarillo como pato más tostado? No, pero poleta amarilla, pantalón, no sé qué otra vez. ¿Y lo huevean? No, pero fue la única vez y yo he ido como a, no sé, 150 recitales, fuera huevo. Compadre, a Satán le molesta ese color. ¿Y qué le decían? No, era divertido porque estaban como en la galería y luego empezaron, no sé, como... ¡Al de amarillo le gusta el pico! Bueno, y de repente era todo el teatro que vos publicás cantos del pobre, bueno, que se estaba tratando de ocultar dentro de la masa. Dura. Y me han sido el recital y era como una fletada, así era una weá como Stratovarius que ni siquiera es tan rudo, weón. Claro, pura pose chillona. Sí, con Lollapalooza, Sensation. Con toda esa weá. ¿Cuál otro concepto raro hay en esta weá actual? abrí la boca y todos pensaron que iba a bostezar sonriendo. Pero igual es muy cuático, porque son ahora son todos rockeros porque eran de la Balusa. La semana pasada, o el tiempo hace tiempo, eran todos metaleros porque eran el cristal no sé cuándo. No, eran cumbiancheros. Todos porque eran el cristal no sé cuándo. Al Crash Power. Todos eran cumbiancheros. Ahora los Balusa son todos rockeros. Después son todos eléctricos porque eran sencillos. Ya sé que como el nuevo estilo de cumbia chilena, que son como las mismas weas que canta Tommy Rey, pero cantada por un weón así como Chico Trujillo. Como Cuico Flight. Weón, me carga esa wea. Bueno, los prisioneros dicen muy bien, hacen de algo bonito algo estúpido. ¿Cachai? Porque esos weones hacen del de Tommy Rey. Esos weones aparte Juana Fe, pero esos weones Villa Cariño. Weón, son puros weón así como weón que nos salieron así super cuicón y la wea. Ay, hagamos cumbia así como super cuica la wea. Debe ser mi papá que nos compre instrumentos. Weón, es una mierda. Es una mierda. Porque transforman una mierda, una wea muy buena en una mierda. Chilenos que escuchan la nueva cumbia. ¡Chao! Sí, igual hay que volver a ya, pero sea lo mismo. Si ¿sabes qué? Que nosotros pelábamos, que la weá, que no, que no, me mierda. No, de verdad que te cargan. Pero no, curado en una fonda la bailas igual. Sí, esa es la no, si yo no bailo. Ah, no, si yo no bailo. Yo te he visto bailando curado en las fondas de la universidad. No. Sí, yo a Pablo lo he visto. Sí, yo sí, he bailado rito. Y esa weá. Y en pelota, weón. Bueno, no estaba técnicamente, no estaba en pelota. Tenía un taparrado. No, que, no. Algo voy a decir, se me fue. Puta. Ah, que hay un grupo que yo siempre quise que volviera y volvió, pero lo hizo con el pico. ¿El símbolo? Los pericos. ¿Quién África? Los prisioneros. Dejaron la corneta mediáticamente, pero musicalmente nunca. Igual los prisioneros son los grandes. Son la cagada, weón. Mira la cara del Nico. ¿A vos no te gusta? No, sí me gusta. Son la cagada. Sí, lo estoy mirando a buscar en esta pantalla. No se lo puse. Tú me cachaste la cara. Bueno, es que mira, los prisioneros a nivel como de instrumento, de Clash chileno, weón, ¿qué te pasa? A nivel musical no son tan buenos. No pasa mucho, pero la música, el mensaje es bueno. Sí, ¿cachai a eso? Pero los últimos discos de los prisioneros son asquerosos. Sí, porque esa weá quiero comer manzana, weón. Weón, esa weá es única. No, a mí me gustó el último giro. ¿Te gustó ese? Sí, a mí me gustó Ultra Derecha y San Miguel. Pero ya después esa weá de quiero comer manzana cuando estaban tocando con los weones de grupo. El otro yo, una weá. El otro yo. ¿Qué banda eran los otros? No sé. Todo con el grupo. Como Stambo, ¿no? Todo con Álvaro Enrique cuando se fue en Area, ¿no? No, sí, pues no, si tocó con un hueón brigio, ¿no? Si tocó un no, así como... pero cuando grabaron el disco Manzana, en ese video de la Cristel, como que grababan con otros hueones, así. Ya, fíjate. Sí. Bueno, ahora volvió el grupo, una banda de mierda. Una banda de mierda. Volvió. Grupo, volvió. De... Es Coco Stambo, que el primer hipster de la historia de Chile. El primer hipster de la historia de Chile. ¿Merece recordar nuestro podcast? No. Fue el único espacio. Claro, fue el único pequeño espacio. Sí. Pero los prisioneros volvieron y se hicieron mierda. Se odiaron, se pegaron. No, no te van a ingresar más de la carta en la lea. Pa, y botó toda la weá. ¿Cachai que está el mito de que Narea murió como en un accidente y es como la weá de... ¡No, Paul McCartney! ¡Sí! Y que todo un mensaje oculto de los temas de los prisioneros. Sí, el Paul McCartney chileno. El Paul McCartney chileno. No, sí, de verdad. Ese link lo vamos a después publicar. Ahí te vas a... Yo ya he escuchado de que Paul McCartney... Dios, Paul McCartney con Narea se sacan caca. Era Narea con Jorge González. Sí, pues ya había escuchado que Jorge González se lo paga. Jorge González quería ahí puro darle con todo. Sí, pues le gustaba con la mordida centella. La mordida centella. Pues nunca he mordido centella. Ya, que todo como ya, ya entendí. La disco de cuero. El nuevo globo. El nuevo paté. El cortachurro. El cortachurro. El decorador de torta. El pedazo micro. El nuevo paté. Claro, el nuevo globo. Y tantos sinónimos más que tiene ese. Que uno de más uno aprende en el baño. Claro. Sí. Pero. No porque uno se esté mirando. ¿Por qué? No. ¿Por qué uno dice eso? Porque. Ay, me he visto cómo están rayados los baños, compadre. No dije esto. Se mira el putito. No, weón. Se mete el dedo en el putito cuando está en el baño, compadre. Pablo, ¿qué pasa? ¿No es como te dicen ahí? Pablo, ¿qué pasa con el Crown Lux? Muchas cosas, compadre. Oh. ¿Qué pasa con el Crown Kamai, Pablo? Pablo, que el día me intentó dar un beso. Esa weón es mentira. yo estaba ahí, fui, el chat me pasa a buscar para venir a grabar nuestro Santu podcast. Y me pasa a buscar, ya es como medio fleta. Me pasa a buscar y yo voy, me siento y el compadre empieza a acercar la mejilla. ¡Mentira! ¡Mentira! El compadre empieza a acercar la mejilla. Pablo, di la verdad. Y compadre, ¿qué estás haciendo? Pablo, di la verdad, burro. Pablo llega y me se acerca la mejilla y digo, yo, ¿qué weá? Y este weón llega y dice, uy, oh, disculpa, que estaba mi hermana con mucha mía en la costumbre. Y yo, Pablo, qué ya, ya, voy a decir lo que pasó realmente. Yo estaba en mi pieza y me despertó Chester porque teníamos. No, me despertó por el celular. Porque teníamos que. Compadre, levántate que teníamos que ir. Y yo me levanté y justo estaban tres amigas de mi hermana en la casa. Y yo le empecé a saludar a todas. Ya me tengo que ir, sorry, y me voy. Y me siento en el auto y le digo, hola Chester. Y como que hice la magia acercarme. Y después dije, oh mierda, qué asco. Eso fue todo. Y el Chester, antes que yo dijera mierda, qué asco, el weón me iba a dar un beso. No sé si vos pensás. Me iba a dar un abrazo. Y vos me dijiste disculpa. Uy, que te doy un beso. Yo, ¿qué? Hay hombres que se hablan de eso. Y yo creo que este weón se confundió. No, este weón se confundió. Y entonces el Chester dijo, dije, puta, me va a dar un abrazo. Y dije, tío, le viste. Y me dice, ay, que se te doy un beso. Y yo, ¿qué te pasa? El mierda. Yo dije, mierda, qué asco. Esa fue mi reacción, weón. No, te, uy, la barbita y la weá me dijo. Viste, Chester, lo estoy logrando. Los efectos del flaño están ahí. Yo creo que tengo más. La colonia Colo Colo, weón. Sabane me dejó calado. La colonia Baby C, que está funcionando. ¿A quién no le ha pasado realmente en una fiesta? Estás curadito, te saludaste a varias gente y como que estás despidiendo. Chao, chao, chao. Y a la mina le hay la mano, por decirte. O al compadre y te hace. Va. No, Pablo, no, esa deformación homosexual la tienes tú. Oiga, ¿qué quedamos la palabra prohibida esta semana? Ah, ya, sí. Perdón. Lapsus. Un respeto. Pero. Buena historia, man. Buena historia, sí. Y en un auto, así. Uy, sí. Ya, compadre, ¿son hombres o no son hombres? Yo ya tengo mi sexualidad muy claro. Claro, sí. Si, pues, si ahora estamos todos grabando un podcast en pelota, pues, bueno, sí, si somos todos hombres, qué weá. Ah, ya, recordamos un capítulo de los máximos próceres del nuevo humor chileno. No lo digas, no vamos a hacer mención de acá a otros programas. No, por favor. Solo podcast. Solo ocupamos su material. Claro. Pero esa fue la historia homosexual. Yo también tengo una historia, pero no es tan buena, no es tan homosexual. Ya. Pero espérate, es que Chester. Pero el contexto, ¿cuál es? Hora de almuerzo, ponte tu día jueves, ¿sí? Y. ¿Fue ahora? ¿Pero hace poco? Sí, hace poco. Está fresquita la historia. ¿Ya? Estábase yo con mis compañeros de oficina y labores. ¿Estaban tocando? No, estábamos en el Paseo de las Palmas viendo videojuegos. ¡Nerds! y nótese que me encontré con José Ló, nuestro amigo JM, Julito Martínez, que estaba por ahí también. Así todo bien. No, pues estábamos viendo juegos y de repente. ¿Y mujeres? Porque pues hay muchas mujeres. ¿El Paseo de las Palmas? Sí, el Paseo de las Palmas. No, el Paseo de las Palmas no hay. Amigos, entró una mujer. Es como el búnker de los hombres. Sáquenme claro. Es como el búnker de los hombres y de la grasa saturada. Entonces, ya, pues como que llega la hora de irse al trabajo, vamos subiendo la escalera mecánica, porque somos muy gordos y pajeros por ir caminando la escalera normal. Y como es la escalera del Paseo de las Palmas, el weón es una weá de enano, para los enanos. Sí, y bueno, es más, tío, me cago una pierna. Y claro, el enano de Yacas puede subir por ahí. Y todos los gordos que van a comprar juegos, ¿cómo lo hacen para subir? Puta por grúa. ¿Qué la cagá? De lado. La dura por grúa. Caminando lo que cangrejo ahí. Ya, entonces. Vamos subiendo y de repente, bueno, imagínense la siguiente escena: Providencia con Lion, todos los buenos mirando al cielo. Weón, y todos con cara asustados. Y nosotros vemos esta weá y lo primero que pensamos, los tres weones que vemos juntos, concha tu madre, llegaron. Llegó el día. Llegó el día y nosotros estamos justo en el lugar estratégico. No estábamos en nuestras casas, subimos la noticia, pues no. Estamos acá. Es como el día de la independencia cuando la nave está adelante y venía el rayo en la cara. Weón, ese toque. Y nosotros mirando para el cielo emocionados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué toda la gente mira al cielo? Está Stark. No, weón, un avión de la ciudad. Y fue como, puta la weá. Un avión de la mierda. No, era como el avión gigante que venía conduciendo otra vuelta, así seguramente con música de disco corriendo. Puta, me desvío un poquito, pasé por allá. No, pero era acuático, porque el alien era gigante. Escuchaba en la música. Y abajo, no, ¿cómo es? Chupa la callampa de esa parte. Bueno, pero era acuático, el avión de Russell era muy grande y estaba volando a una distancia muy baja. No. Pero puta, a mí me dio realmente un poco de pena interna, como con mi nerd interior, como, bueno, pudo haber sido un ataque alienígena, un ataque terrorista, de Al-Qaeda, meteorito, pero no, era un avión de la FIDA. Continúa nuestra vida normal. ¿Lo manejó por Piñera? No. Claro. Oh. Pudo haber en ese momento detenidos en nuestro horario laboral y haber hecho cualquier otra cosa, sí, pero no, hay que volver al trabajo. Había, claro, era la excusa perfecta para irse para la casa. Claro. Entonces, bueno, todo, o sea, la weá no te dio para más que sacarle una foto con Instagram y con el filtro. Claro. Y llorar. Y poner gato cry. Pero igual sería acuático pensar en supuesto. ¿Qué pasaría si un ovni? Un ovni gigante, el porte de la casa de Don Francisco, así. Del orto y vos miráis para arriba y esa weá, ¿qué así? Yo me hago caca. ¿Se te miro? Yo emocionaría un poco, weón. Mi espíritu de me olía a emocionar. ¿Hay alguna emocional? Sí. Yo creo que Voice Alfate sería el único emocionado. No. Pero todo calza, potro. Todo calza, pollo, al fin. Y rompiéndose la ropa y así. Como Hulk. Claro. Y estaba con músculo. Igual tenía músculo. Y corriendo en calzoncillo por la calle. Así. Y no sale pelo largo así rizado. Todo calza, potro. Llévenme con usted. Y el primer one que muere. Un rayo. Claro. Te vamos a llevar para reproducirnos. Sí, como, sería acuático. Y como somos tan invitados, el primer omnisidente tiene que ser en Chile. Como, sí, la cabrón que sí. Que nada de Nueva York, guacho. Nah, no, Chile. Santiago, el hombre gigante. Sí, pues sí, ahora que estaban diciendo que con los temblores lo está tirando la Harp Stark. Harp. Lo está tirando Stark desde la Harp. De la Harp Stark. Sí, pero, bueno, pero igual sería chistoso sentir esa adrenalina ñoña. Así como, a mí no me gustaría, no, primero, cagarían toda nuestra web electrónica. Se acabó Instagram, se acabó podcast. Twitter, se acabó podcast, se acabó toda la web, se acabaría la luz, tendríamos que comer cazuela todos los días. Porque es la weá que comen cuando no hay comida, weón. Hay weá más sencillo de cocinar que una cazuela. Un enlatado. A mí no me parece que a usted le gustaría ir esa como los buenos de los zombies. No, sí. El momento previo cuando el platillo está ahí, está piola, es como, weón, la zorra, llegaron. Ahora vayan si no dejen ninguna cagada. Existe, devuélvanse su puta mierda. Sería bueno que llegaran con un sistema de intercambio. ¿Con Rusia? Sí. Con rusa. ¿Como que los weas sean rusos? Sí. No entendí el concepto. No, porque a mí lo que más me emocionaría es que los weas llegaran y dijeran: no, ustedes pueden ir a nuestro planeta, listo, no, y te lleguen a vaciar. Imagínate que bajan los detalles, son pura Scarlett Johansson. ¡Oh! ¡Pura Megan Fox! ¡Pura soy! Soy Scarlett Johansson y Megan Fox. ¿Soy? Weón, ahí, weón. Yo que me lleven, vuela alto y toda la wea. ¿Y qué pasa si en su planeta las Scarlett y Johansson son iguales a ella, pero tienen un detalle, un gran detalle? Tienen pene. Sí, pues weón. Te dejáis igual. Yo creo que Chester se requería. Dado que Vivian me trató de dar un beso, yo creo que se dejaría igual. Sigue intentando, ¿eh? Sí, yo creo que Chester se requería. Tal camionero como que hace cruzando los Andes se mete con un trolazo. Chester haría lo mismo. Con Scarlett Johansson con pene, bienvenido. Bienvenido, ya. Bueno, este era gigante. Sí. Mira, lo está empezando a dudar, Sí, no, sí, empezó con la duda, sí. No, compadre, no me desvíen. Estaba evaluando. No me desvíen mi sexualidad, weón. Claro. No, está haciendo un foda de la vacía. Bueno, malo, pros, contra, listo, ya. Vamos a hablar de Scarlett Johansson. Muy publicito, no importa. Sí, pero no, estáis loco. ¿Vos te meterías yo con una...? Si tiene pene, ¿no, weón? ¿Cómo se te ocurre? Ya, pues, weón. ¿Y vos te meterías? No. Ya, pues, weón, entonces estamos en consenso. Yo no estoy sometido aunque tuviera. Pero vos dijiste que igual sí, pues. Estáis loco, weón. Dijiste que tiene tetas, pero. Bueno, está grabado. Recordemos el momento. Sí, recordemos el momento. A ver, recordemos el momento. Este tetas gigante, pues, weón. ¿Viste, weón? Lo dijiste, weón. Me sacaron de contexto como la buena vuelteada, weón. O sea, te voy a hacer un salto. Porque ustedes se imaginan los niños andando en bicicleta y yo con un weón con un pene. Como Scarlett Johansson con pene, weón. Una Megan Fox. Megan Fox, oh, me sacaron de no, y lo que pasó con los ovnis esta semana que rememoraron el rapto que le hicieron al Temucano, weón. El personaje de mierda, como, oye, vamos a ir a la tierra a raptarnos, weón, brigio, inteligente. Y se llevan al Temucano, weón. Yo tomo vino porque vino es bueno, ese weón, ese tomate. Estaba curado ese weón, como pico, weón. Estaba hecho bota. ¿Qué estás haciendo, cachete? Tú eres como el defensor del folclore chileno ahora. Uy, la mierda. No hablen mal de nuestra guitarra. Folclore man. No contento con ser vaca enferma y Birman, ahora es Folklore, man. El defensor de Folklore. Para inventar superhéroes. Claro. Folklore, man. No, pero bueno, pero fuera, weón. ¿Tú crees que los ovnis van a venir a raptarse al Temucano, weón? Pero weón, se raptaban al Cabo Valdés. Pero, oye, los ovnis, si no están escuchando, ustedes tienen mal, se raptan al esposo de la Pati Maldonado, que eso, weón, está hecho mierda. Pues por una noche, ¿Cómo van? ¿Cómo se pueden raptar a un weón tan enfermo? ¿Se agarró a la Pati Maldonado? Bueno, se pone tan mal. Yo creo que se confundió en la historia y terminó en la Alien, en la discoteca reteando. Y nunca fue raptado. Pero se pone tan mal. Si yo fuera extraterrestre, yo me raptaría de la. Se raptan a la Mirra Rica. Bueno, yo después, bueno, mira, diga, me raptaría si fuera extraterrestre en el español, está raptando weón al Temucano. Pero eso te preguntaste, weón. Pero ¿por qué se raptan? Me rapta el tiro ahí a Scarlett Johansson de una, a Zoe de Chanel, que la estoy buscando. Ojo, Chester tiene una campaña en internet. Si usted cuenta la doble, Zoe de Chanel. En cualquier parte de Santiago. Vaso de mierda. Zoe de Chanel. ¿Ya? En cualquier parte de Santiago. Dile, me avisa a mí y para casarme con ella, nada de proleo y esa fleta, me voy a casar al tiro. La fleta va a proleo, la maricona. Yo la conozco. ¿Dónde la conocí? ¿No? En la U. No, no la conozco. Uy, no lloré, ya, si no la conozco. Pero es que no, ya, ya, no lloré. Bueno, vi un pequeño puchero, El camino de la sota se dando un grito. Uy, güey. Pero es que tú, la verdad, en la universidad, cuando no la vi nunca. No, en las universidades hay mujeres muy lindas. Pero Universidad no. Diego Portales, por favor, no. Díganme un premio. Sí, que la otra vez casi la quemé, compadre. Sí, fui yo. No fui yo. Pero, ¿existía una que se parecía? No, sí, era broma. Era no, bueno, era broma, ya. Tranquilo. Yo pensé que era bien. ¿Qué es eso que pasó allá abajo? ¿Qué estás haciendo con el pequeño amiguito? El pequeño. Alguien se levantó. Compadre, una elección y que. Compadre, yo soy una persona transparente, compadre. Transparente. Sí, me dio mi público. Tuve una mega elección, pero ya pasó. ¿Se la quieres dedicar a alguna de nuestras seguidoras en Twitter? A muchas. No, ¿sí? No, a mí me gusta que nos sigan. No, sí, no, pero. No, quizás de repente les gusta que las dediquen eso. No, pero no les puedes dedicar. Hola, te dedico una erección. No, sí, ¿qué es esa mierda? No, compadre. De todas maneras, con dedicatoria o sin dedicatoria, yo creo que ya es hora de que le mandemos un saludo a las personas que faltan. A las personas que faltan. Lateros. No, pues, Pablo, dijimos que lo íbamos a hacer. Sí, vamos. Ya, sí, es verdad. Sí, le preguntamos. Largo de mi casa. Sí, le preguntamos a la persona. Claro. Si era necesario. Hay que mandarle un saludo a @JaviConstanzo7. Hay un personaje que pidió un especial, un besito de Chester. No. Uy, qué asqueroso. Sí, sí, pero espérate, es un personaje. Un hombre. Un hombre. No, sí. Estoy. Mira, primero está mal. No, porque... Es mentiroso. Bueno, es verdad. Bueno. Él pidió, mándenme un besito, por favor. Júralo por Italo Noli. Sí, júralo por Italo Noli. Lo juro por Italo Noli. Que es @pancompaltajas. Ya, mándale un personaje que se llama Felipe, una cosa así. Mándale un besito, por favor. Por favor, mándale un besito. Hombre, bueno, mándale un beso. Bueno, eso sí. ¿Quieres seguidores? ¿Queréis seguidores? Pero, ¿cómo le mandan un beso? Bueno, no podemos perder. Compadre, mando un abrazo apretado, muy grande. Te mando un apretón de mano. Un apretón de mano. Bueno, estuviste a punto de darle un beso a Pablo y no hay que pasar. No, yo le di un beso a Pablo, él fue mío. Chester, él fue mío, dijo yo. Él fue a mí. Chester, por favor, estamos hablando en serio. Un seguidor lo estamos a punto de perder porque tú no le querías mandar un beso. Bueno, no le va a dar un beso, ¿cómo le va a mandar un beso? Chester, ni siquiera lo estoy viendo, es solo el ruido a través del micrófono. Ya, Chester, mándale un beso. Chester, mándale un beso a. Palta con. Pan con paltajas. Un abrazo, compadre. No. También hay que mandarle un gran saludo a nuestra amiga Paulina Vidal G, a Kenita Blue 24 y a Paulina. Dijo, yo quiero saludos de ustedes, me encanta. Mira, hola. ¿Y por qué lo leyó como el kiwi? Bien, pero si es el kiwi, él es el kiwi. No, no perdamos ese tiempo. Kenita Blue también. Kenita Blue 24 y nuestra gran amiga y principal seguidora, Caro Mayora. Sí, que hoy día... Bueno. I love you. Sí. Bueno, y vas con Julián. Ah, no, ya la mencionamos. Y Aleja Funk, nuestra primera seguidora, que no la olvidaremos. Que nunca la olvidaremos, aunque dicen no nos olviden a los primeros seguidores. Sí, pues, que siempre, sí, nos pues, siempre nos recalcan no, eso. No son, no son como Copano, no son como Francisco. No, son no, como, no como Stark. Como Lucho Jara, no son como el Pollo Fuente, incluso. Pues, nosotros nos acordamos de nuestros primeros seguidores y eso es importante, ¿no? A ver, dime el nombre de un primer seguidor. Don Francisco Pato Yañez. Aleja Funk. Aleja. Claro. Ya. Así que todo bien. ¿Y le querís mandar un besito a alguien más? No, no mandé más, weón. No. A todas las mujeres que nos escuchan. Es como Fabricio. Un saludo para todas las mujeres. Un super beso para todas las chicas. Oye, yo tengo un problema con Vivi y contigo, weón. Yo odio a Vivi. Yo odio a Vivi. A Jonka. A buen show. Es un personaje que tenemos que hablar algún día. Yo odio a Vivi. Bueno, aquí estamos viendo un poco en vivo, la gente nos está siguiendo, nos hablan. Bueno, aquí una seguidora nos pidió sexo, pero no vamos a dar sexo a una seguidora. No, ya hablamos de la puta que nos sigue. La puta vieja, sí. ¿No? Y un saludo a la puta vieja que está buscando reemplazante. Oye, así que para que todos los que tienen... Que quieren todas las niñas o personas en su currículum, chiquilla. A Podcast FM en el Facebook nos ponen queremos ser reemplazantes de la puta vieja y se pueden ganar una entrada a Lollapalooza. Que nos manden en traje de baño con sus medidas anatómicas. No, y sin traje de baño, sin traje de baño. Se meten las medidas anatómicas y ojalá que. Sí. Sí. Sí. Pedófilo. Tenemos muchos seguidores. Nos fuimos al hoyo. No, estamos súper bien. Sí. Es que yo creo que ya es hora de escapar, chiquillos, porque como lo dijimos en algún momento, íbamos a estar grabando en medio del Día del Joven Combatiente. Claro, están llegando en estos momentos las barricadas de los pacos, así que los vamos a tener que abandonar. ¡Oh, Villa Francia! ¡Está brigia, Nico! ¡Villa Francia está brigia! ¡Villa de France! ¡Villa de France! ¿Para qué cuídate? ¿Le chapó? Hijo de puta. Ulala. Ulala, chapo. Echamise. Así que, como dijimos, estamos grabando desde una casa ocupa que en cualquier momento de nuestra vida real, claro. Con Black Eyed Peas de fondo. Sí, bueno. Pero bueno. Oye, todos los programas hacemos una despedida entretenida. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Un bombazo, pues? Lo más importante. En la vida es escuchar el podcast con optimismo y fe. Basta. Triste. Pues ríe, soy Amaro Gómez Pablo y ríe solamente por reír, tío. Tío, hostia. Nos vemos la próxima semana. Adiós, tío. Chao. Chao. Chúpelo.